9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje musical de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos prontos a despegar en este viaje intergaláctico en la chalupa Retrosabor 21, hoy en Afronautas de Latina Estéreo. Bueno, y póngase el casco, Severina, que lo veo como que no fuera con usted. Qué vaina, hombre, que estaba por allí bregando a cuadrar la palanca cibertrónica, que la tenemos un poquitico desajustada. Pero bueno, ya vamos a ponernos aquí el uniforme, todo el look afronáutico, cascos y todo el resto del uniforme espacial que tenemos acá para estos viajes. La truza negra también. Y la truza negra y los tacones para este viaje intermusical que nos espera hoy acá en Latino Estéreo. Y vamos a empezar con música, porque a eso fue que vinimos, ¿no? Vámonos directamente. Yo no sé si vamos a encontrar a este artista, lo vamos a encontrar en Londres o lo vamos a encontrar en Cali o en Bogotá, porque realmente pues se trata nada más y nada menos que del inglés Will Holland, más conocido como Quantic. Quantic, que ha estado sonando mucho recientemente con este proyecto de onda trópica que está pegando fuerte, fuerte, fuerte por fuera de Colombia casualmente. Aquí no se ha sonado todavía mucho. Y el hombre se amaña mucho por aquí, ¿no? Parece ser. El hombre recuperando sonidos bien interesantes. Es DJ a la base el hombre, y multiinstrumentista también. Y bueno, de un álbum que se llama Flowering Inferno. Quantic presenta Flowering Inferno. O también se llama Dog with a Rope, perro con cuerda. Este álbum del año 2010 es como de las primeras, no de las primeras, pero sí es una de las incursiones en la música latina de este gran músico. Y vamos a escuchar este tema que se llama Dub y Guaguancó. Valga recordarle al público que esta expresión dub es un término genérico que usa en el mundo del DJ, el mundo de la mezcla, y es cuando usted coge una canción o varias canciones y reconstruye sacando fragmentos, construye una canción nueva. Es una remezcla, un resampleo de canciones que construye una nueva identidad musical. Es bien interesante, se usa mucho en el mundo de los DJ y aparentemente viene del universo del reggae. Y este tema precisamente nos va a mover entre el dub o algunos extractos como un poco reggae y el guaguancó. Es una mezcla bien exótica, pero asimismo de exótica es sabrosa para el bailador. Y bueno, vamos con la palanca cibertrónica, a ver si... Ya es que está como tiesa esta vez, pero ya hay que echarle aceitico, grasita, a ver si... Porque si no bajamos la palanca, eso no suena tan sabroso. Ahí va. Thank you. Ese era nada más y nada menos que Quantic. Tiene el don de la ubicuidad. Sí, y tiene además varios proyectos musicales, varias orquestas. Tiene el Combo Latino, tiene también... sus Barbarians, ¿no? Sus Barbarians, tiene también el Soul Orchestra. Tiene varios proyectos musicales y bueno, el último fue Onda Trópica, que se presentó con muchísimo éxito en uno de esos tablados, por llamarlos así, que se encontraban a lo largo del Támesis durante estos pasados Juegos Olímpicos de Londres. Y para que no vamos muy lejos y nos quedemos por aquí en Europa, le voy a decir estos nombres, a ver usted a quién le suena. Atom Heart, Atom, Almost Digital, Atomu Shinso, By Face, Bund Deutscher Programmierer. ¿Le suenan a alguien conocido? Pues ese es nada más y nada menos que alter egos de Señor Coconut. Señor Coconut, que también es un músico que se ha movido dentro de la música electrónica, pero que también lo ha picado el bicho de la música latina. Y cuando ha trabajado con estos géneros, pues tiene su alter ego que es Señor Coconut. ¿Cierto? Es uno de mis referencias, y si soy afronáutico es de algún modo porque descubrí al Señor Coconut hace algunos años ya en unos, y tiene unos artes en los discos que son para morirse de la risa. Sí, además que lo consideran como uno de los padres del electro latino. Y bueno, vamos a escuchar de su álbum que se llama Around the World, o Alrededor del Mundo, del año 2008, un tema que es un cover de este famoso tema de Eurythmics, que es Sweet Dreams. Este álbum de Around the World, lo curioso es que coge muchas canciones, éxitos mundiales de música pop, rock, y los presenta con la salsita electrolatina bien chévere. Y por allá en el año 2000, me acuerdo aquí, con eso fue que yo lo descubrí, tiene un disco que se llama El Baile Alemán, donde el hombre hace revisita grandes éxitos de la época del minimal electro ochentero alemán, grupos como Kraftwerk y temas como Autobahn. Es impresionante, cuando escuché eso, para mí fue como una especie de revelación sobre las inmensas posibilidades que había entre mezclar y hibridar y mutar la música, y quizás es uno de los gérmenes para la afronauticidad. Vámonos entonces con este tema a cargo de señor Coconut, Sweet Dreams. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Inside. mejor que la del gusto. Tremendo tema, ¿quién no se acuerda del corte de pelo de Annie Lennox y esos años 80? En fin, y vamos pues partiendo de Europa. Yo creo que no volvemos en esta emisión a Europa. Vamos poniendo ahí satélite las coordenadas para irnos para Austin, Texas, de nuevo, porque algunos los oyentes que han escuchado el programa se acordarán que estuvimos por acá en Austin la semana pasada. Y nos quedó gustando porque hacen una bandejita paisa y un mondongo muy chévere, y aprovechamos para volver a pasar y ofrecerles una canción haciendo trampa un poquito. La idea es que en esta primera temporada no vamos a repetir músico ni orquesta, pero esta se vale porque la semana pasada estuvimos con la Orquesta Fantasma. El grupo fantasma. Que tiene un alter ego que se llama Brownout. Que es impresionante, más funky, es el proyecto funky de esta agrupación. Y pues les tenemos en esta línea Latin Funk, un tema del año 2008 que se llama Homenaje, del disco con el mismo nombre, Homenaje, editado por Freestyle. Tremendo Latin Funk. Y bueno, esperamos que mientras nos comemos esta bandejita paisa tejana en Austin, ajá, Texas, pues disfruten este tema. Sí, vámonos para Austin. Y siga con Afronautas. a la hora de elegir, remítase a su gusto y siga con Afronautas. Bueno, después de esta descarga funkera impresionante, agradecimiento a DJ Dimo, uno de los afronáuticos locales en Medellín, que fue el que me hizo descubrir esta gran agrupación. Yo creo que después de esta frijolada, no sé si la chalupa va a soportar el peso, porque ella tiene un problemita ahí con la carga máxima que aguanta. En fin, ¿qué pesan esos frijoles, Abogánster? Hombre, tienen chorizo radioactivo y chicharrón petrolizado, ¿no? Puro Austin, Texas. Muy sabroso, hombre, resaltando la guitarra bien funkera, bien esa bacano, batería, esa bien batería. Bacano la batería, y bueno, los tambores que no se pierden, ¿cierto? Todo está todo. Muy bueno, si no lo tendríamos acá en Afronautas. ¿Con qué se va a dejar venir usted ahora? Hombre, Severina, vámonos, porque estamos en Estados Unidos y por esta historia de nuestra huella ecológica no nos vamos para muy lejos, sigamos hacia el oeste y nos vamos para una ciudad que se llama Los Ángeles. Y en Los Ángeles hay una mujer que tiene una charanga, una norteamericana, Faye Roberts, y su orquesta Charangoa. Desde el 97 están dando palo, tocando con diferentes escenarios en Los Ángeles. Le han inclusive servido de teloneros a orquestas como los Bambán. Ella estudió en Cuba, nada más y nada menos que con Richard Egües, esta luminaria flautista de la Orquesta Aragón. Ya murió hace unos años, Richard Egües. Ella estudió con él y ha hecho una carrera dándole su toque americano a la charanga. Tan americano que nos presenta aquí un cover de Lady Gaga. Just Dance por Faye Roberts y su orquesta Charangoa, para que lo disfruten en esta Overseas Salsa Style. ¡Candela! Hola, pequeños monstruos. Compartir con... gozando. Si no puede gozar, no te preocupes que yo. Lady Gaga revisitada en Afronautas. ¿Y qué viene ahora, mi estimado Gangster? Pues hombre, para que no tengamos que cruzar todavía el charco, porque ahora sí vamos a volver a Europa, pero antes vamos a pasar por Honduras. Pero no tenemos que volver, ¿qué pasó? Se nos quedó una llave allá donde aterrizamos, hermano, que nos quedó la llave de la gaveta, hombre, de la guantera de la... chalupa. Ya hay que ir a recoger la mano porque si no. Ahí entonces, tengo los papeles, hombre. Ahí tiene los papeles y hay unas laticas de cerveza ahí que. Y hace mucha falta para. Hace falta para refrescar el gaznate. Vamos, como les decía, a Honduras a escuchar una banda de la que realmente, pues me da mucha pena decirlo, no tengo mucha información, pero que la conocemos gracias a una de esas recopilaciones estupendas. Que un sello disquero que tanto a usted como a mí nos gustan bastante, que es Putumayo Records, con sede en Nueva York, y que nos tiene acostumbrados a unas grandes, grandes, grandes recopilaciones de temas bien interesantes, de bandas que si no fuera por Putumayo no las conoceríamos. Ni en Putumayo. Ni siquiera en Putumayo las conocerían, porque en este caso se trata de una de esas bandas. Se llama Bombón y tiene un tema que a mí me gusta, yo sé que a usted le va a gustar mucho también, y es de esos temas que no se escuchan sino aquí en Afronautas, que se llama Se Escaparon, y está incluido en un álbum del año 2000 que se llama Movida. Allí hay otras producciones también muy chéveres, como de Sargento García, de Patricia Melesio, cosas bien interesantes, pero vámonos con esto. Por favor, vamos a aterrizar en Honduras, pero como nunca hemos venido por aquí, mi amigo satélite, yo le voy a pedir el favor. Deje la chalupa prendida, no la apague, prenda la alarma, por favor, y estén atentos, hermano, porque... si nos toca salir igual como el título de la canción, pues toca escaparse. Vamos entonces, bajemos la palanca cibertrónica y escuchemos a Bombón con Se Escaparon. Es doble entre dos muchachas que no deben escaparse en los weekends. Se escaparon. Con el negro de la esquina, que no se quiere pana. Todas con su mini falda, zapatillos de charrón. Se tiraron para la calle, las niñitas de Ramón. Se escaparon las muchachas, en la pista se le ve. Con un grupo de varones, que se la van a comer. En su casa se pensaban, que ya estaban dormiditas. Pero en realidad ya estaban, moviendo la caderita. La muchacha de la casa no esa misma disco fue a dar. Cuando él entró a la disco, se encontró a su amigo Juan. Él le dijo que hay dos jebas que nos vamos a aplicar. Desde largo él le dijo, mira qué buenas se ven. Se acercaron poco a poco para con ellas bailar. Cuando él estaba cerca, qué sorpresa se llevó. Eran sus dos angelitas que moviendo el cuero estaba. Niña.